Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos de nuevo aquí, dispuestos a ofreceros lo mejor del misterio. Después de una semana con mucho frío, ¿verdad? Bueno, pues esta noche vamos a pasar 60 minutos rodeados de un protagonista que la verdad es que el clima que le acompaña a él no es precisamente el frío, sino más bien el calor del infierno, porque el protagonista del programa de esta noche va a ser el demonio. En concreto, vamos a hablaros de la postura de la ciencia en las posesiones y después también vamos a hablaros de diferentes casos en los que, bueno, pues se ha sufrido este tipo de posesión. Además, también voy a contaros una leyenda que tiene que ver también con el diablo. Por supuesto, van a estar nuestras secciones de siempre, la actualidad y el consejo de la semana. Antes de empezar, daros las gracias, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos como cada semana aquí en esta nuestra cita. Y por cada me gusta que le dais a iVoox, por cada vez que compartís el programa, que eso nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, por pinchar ahí en nuestra web, canaldelmisterio.com, en las recomendaciones que tenemos, que eso también nos ayuda. Gracias de corazón a todos. Y ahora, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. En ocasiones y cada cierto tiempo encontramos que el diablo está de moda. Es cierto que nunca deja de estar en nuestro pensamiento occidental, pero estrenos como el de Verónica hace unos meses nos vuelven a traer a Satán a un primer plano. ¿Qué sucede cuando un científico, un médico, se encuentra ante un caso que se escapa a toda su comprensión y donde, por supuesto, es muy complicado establecer un diagnóstico? Diagnóstico que, por otro lado, ni siquiera se tiene. Buenas noches, Cristina López. Buenas noches, Nuria. Esta noche vamos a hablar contigo de la posesión demoníaca o la supuesta posesión demoníaca. Tema muy complicado, allá donde los haya, tanto seas un profesional en relación con la medicina como seas pues simplemente una persona, donde todo el juego de creencias pues se pone de relevancia y tiene una importancia pues muy, muy manifiesta. Pero en concreto, Nuria, la reacción que tienen los científicos es muy sorprendente y lo vamos a ir viendo a lo largo de la noche. De hecho, muy frecuentemente aparecen datos e investigaciones pues cada vez más novedosos. Incluso la difusión en prensa española reciente, por ejemplo, El País, pues es muy amplia. El País, como te digo, refleja en sus páginas una noticia que es muy interesante y además confirma una serie de creencias personales y es verdad que, a ver, no es una panacea, no está dando respuestas a la totalidad de los casos. Pero bueno, la noticia en sí es, resumiéndola, es la negación por la ciencia de lo que serían los fenómenos de posesión. Uh-huh. Bueno, es que en realidad, Cristina, desde los últimos 20 años, más o menos, estamos tendiendo hacia una tecnificación de la sociedad que en ocasiones nos hace renunciar a nuestras propias creencias, ¿no? Cada vez parece que pesa mucho más la ciencia y lo que es la creencia, la fe, se deja más a un lado, ¿no? Por supuesto, ni mucho menos es algo nuevo, uh-huh. como muy bien estás diciendo. Los últimos 20 años, neurólogos, psiquiatras, están en constante y continua investigación y publican en una revista, en otra, en libros, y verdaderamente la posesión diabólica, como la conocemos, la que sería más clásica, bueno, la que tenemos todos en la cabeza, sí. la, de la película de William Peter Blatty, la del exorcista, uh-huh. que mira, que la he visto veces, y el efecto que la película provoca en mí siempre es el mismo, es el miedo con mayúsculas. Sí, sí. Yo creo que es el clásico, típico y tópico que hablamos siempre en el programa y que la verdad es que yo creo que a todos los miembros de este equipo, yo creo que es la película que por antonomasia nos llena de miedo, ¿no? Y de pavor cada vez que la vemos. Claro, porque te enfrentas, pues de alguna manera todos tenemos una educación, entre comillas, judeocristiana, y te encuentras con el diablo de frente, pero también te encuentras con lo que es el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control de sí mismo. Y bueno, es una película que marca la fenomenología y lo que sería la iconografía de todo nuestro pensamiento actual, Nuria, en uh-huh. relación a lo que es el miedo, como te decía, con mayúsculas, lo que es la invasión del alma y el robo de nuestra esencia más íntima por una entidad maligna, por algo que tú no puedes ni controlar ni explicar. Uh-huh. Vamos a imaginar, Cristina, que estamos delante de una persona que se encuentra poseída. ¿Cuáles son los síntomas que presentaría? Pues si hacemos un poquito de memoria, pues simplemente con la película, como hablábamos, la sintomatología del poseído está muy clara a través de lo que son los medios de comunicación, las películas, como decimos, los programas que se dedican al misterio y, bueno, tenemos lo que serían falta de apetito, con vómitos, cambios de conducta, agresividad, alternancia de periodos de letargia con una hiperactividad, problemas, alteraciones, picores, erupciones en la piel y los clásicos síntomas que te describe la Iglesia sería, por ejemplo, la xenoglosia, lo que sería hablar en lenguas muertas, en lenguas arcaicas o bien lenguas que son desconocidas para el individuo. Y, por ejemplo, también tener una fuerza asombrosa, excesiva, uh-huh. con unos movimientos muy bruscos, Nuria, y que en ocasiones hacen que la propia persona se autolesione y tenga incluso fracturas o mutilaciones. O sea, en concreto, aclarando un poco el tema de lo que sería la xenoglosia, ¿sí? haciendo un pequeño inciso, la psiquiatría lo que se plantea, que no es que el individuo hable una lengua muerta y desconocida cuando hay un brote. La articulación de la palabra, el tono, los fonemas, pueden estar tan alterados que la persona que lo está escuchando puede creer que es un lenguaje articulado. Y por otra parte, además, es muy complicado hoy día conocer cómo sonarían estas lenguas porque no existen, son lenguas muertas. Sí. Es muy complejo hacer un juicio de estas características, es decir, ni siquiera el cura más experto ahora mismo puede saber cómo puede sonar, cómo podría sonar el arameo antiguo. Es decir, no hay testimonios, no hay audiciones, no sabemos la pronunciación, con lo cual es complicado hacer juicios de valor de estas características. Uh-huh. Y, a ver, latín, por ejemplo, el discurso organizado que hay en algunos testimonios, bueno, como te decía, escogido un poco con pinzas, o lenguas, pues una persona que desconoce completamente los idiomas, pues por su cultura y su tradición, que te hable en una lengua, pues por ejemplo, una persona humilde que no ha tenido contacto con gente extranjera ni con estudios, que pueda hablar en alemán. Testimonios hay, pero como te digo, sí. Nuria, uh-huh. Es cogerlo también un poco con pinzas. Uh-huh. Y comentarte que para la ciencia actual, lo que existe es una entidad que se llama encefalitis autoinmune, que sí podría explicar gran parte de la sintomatología que hemos estado viendo, que es la que sufre el poseído y, bueno, desde el punto de vista siempre de la medicina. Cuando dices entidad, te refieres a enfermedad, ¿no? Exactamente. Vale, mejor que, claro, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo y si te refieres a esta enfermedad como entidad y hablando de demonios... Sí, hablando de demonios puede dar lugar a confusión. Sí. Bueno, pues cuéntanos entonces en qué consiste esta llamada encefalitis autoinmune, Cristina. Mira, esto viene de la primera década del 2000. Sobre el año 2005 hay grupos de investigación neuropsiquiátrica en Estados Unidos que empiezan a describir unas alteraciones en las defensas del organismo. Alteraciones que van a ser capaces de producir anticuerpos o proteínas de defensa que van a atacar a otras proteínas que se sitúan en la superficie de las células cerebrales o las neuronas. Y en los puntos donde estas neuronas, este tejido cerebral, se está interconectando, las llamadas sinapsis, pueden dar una serie de impulsos que van a producir una serie de síntomas. Porque el cerebro humano, como conocemos, es pura química y es electricidad que se genera a través de toda esa energía química. Sí. Las neuronas se van a conectar, van a crear redes y circuitos de conexión complejísimos que van a realizar actividades que van desde el pensamiento más elaborado, abstracto y estructurado, que es el que nos define, Nuria, como especie evolucionada, pues a hechos simples, pero vitales, como respirar, como dormir, etcétera, que son pues lo que nos va a mantener con vida, que de manera inconsciente minimizamos, pero realmente es lo que nos mantiene con vida. Y a esta enfermedad se la conoce como encefalitis aguda autoinmune asociada a anticuerpos, y ya bueno, ponemos el apellido ya bonito, contra el receptor N-metil de aspartato, NMDA. Sí, bueno, esto nos suena un poco extraterrestre a nosotros, ¿eh? Bueno, nos quedamos con encefalitis aguda autoinmune. Mejor, mucho mejor. La primera vez que se describe el cuadro ya organizado, como una suposición, como te decía, es sobre el año 2009-2010, y es gracias a un investigador español, uh-huh. El doctor Josep Dalmau, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustín Pi i Sunyer, en Barcelona. Y habitualmente, aunque es un cuadro raro, lo describen en mujeres jóvenes, mujeres, o sea, ya sexo femenino predominante, sí. Y sobre todo en niñas. Y al principio se creyó incluso la presencia de que pudiera deberse a un tumor subyacente o en relación con enfermedades infecciosas de tipo viral, como por ejemplo en relación con los virus herpes. O sea que de alguna forma hay bastante paralelismo entre los síntomas de esta enfermedad con la supuesta posesión demoníaca. Exacto. Lo que se produce en esta enfermedad es una alteración muy marcada del comportamiento. El nivel de conciencia se va deteriorando progresivamente. Incluso puede hacer que la persona caiga en coma. Las pruebas diagnósticas, las pruebas de imagen, por ejemplo la resonancia magnética, lo que nos muestra son lesiones con un aumento de la intensidad, hiperintensas, sobre todo a un nivel muy profundo en lo que serían los lóbulos temporales. Y cuando se estudia el líquido cefalorraquídeo, el líquido que recorre el cerebro por dentro, como en esas bolsitas, ¿sí? Pues cuando se hace una muestra, se saca una muestra, el líquido mostró un aumento marcado de las células y de los anticuerpos contra este receptor curioso que veíamos antes, el del nombre raro, el receptor NMDA. Sí. Las ofertas de tratamiento que había eran con inmunoglobulinas, con proteínas de defensa y con corticoides. Y de manera lenta esto hacía pues que el paciente mejorara, haciendo incluso con el tiempo pues pudiera recuperar su vida normal, Nuria. Esto te estoy hablando de publicaciones de las mejores y de las más serias internacionales de neurología y a partir de un estudio y seguimiento del Servicio de Neurología del Clínico Universitario de Valladolid. Ajá. Hay cuadros que los describen como el inicio de un dolor de cabeza que hace que el paciente, que puede ser un niño, como veíamos y como se describe en el artículo del País, pues se quede en casa, que en poco tiempo se desencadenen una serie de movimientos, pues como espasmos, temblores, que lo que van a remedar, a simular, es pues incluso una crisis convulsiva. De manera evolucionada, según va pasando el tiempo, a las pocas horas, estos espasmos se pueden hacer muy marcados, con rigidez, con retorcimiento del cuello, el individuo puede arquear la espalda, puede presentar alucinaciones y los cambios de comportamiento tienden hacia la agresividad y a una fuerza, demostrar una fuerza fuera de lo común. Y el deterioro se hace más progresivo, pudiendo llegar a perder el control de los esfínteres, pues orinándose y defecando encima, disminuir el nivel de conciencia y ya te decía antes que se puede desencadenar el coma. O sea que existe un tratamiento para estas enfermedades. Claro, cuando te hablaba de las inmunoglobulinas y de los corticoides, son realmente medicamentos que lo que van a hacer es modular el sistema inmune del individuo. Hay medicamentos, como te digo, los corticoides, antivirales como el rituximab, cambiar el plasma del individuo a través de una plasmaféresis y la evolución es buena. Incluso el paciente nos suele recordar lo ocurrido. Y bueno, a nivel social, cuando aparece un caso de estas características, mezclamos la sintomatología con las manifestaciones culturales más profundas, Nuria. ¿Y ahí qué sucede? Pues que estamos encontrando la génesis de lo que son los fenómenos de posesión. Y bueno, después de escuchar lo que nos has contado esta noche, Cristina, yo quiero saber tu opinión como médica, como científica también. ¿Qué es lo que piensas tú? No solamente de las posesiones del diablo bíblico, sino de los espíritus de otras culturas. ¿Qué es lo que piensas? A ver si poco a poco soy capaz, porque es un tema complicado. Sí, estamos conjugando medicina, estamos conjugando antropología y todo lo que es mi sistema personal de creencias, que no puedes escapar a tu tradición y a tu cultura, es complicado. Claro. Mira, en determinadas áreas de América Latina, también en Europa del Este, incluso en África, son sociedades que tienen una tradición espiritual muy marcada. Sí. Son sociedades donde el componente católico, judío, incluso la religión musulmana, cuentan con la presencia de estos síntomas y sumados a las creencias más profundas, también en ocasiones a la falta de acceso a la medicina, a la falta de cultura, se va a favorecer un pensamiento mágico. Un pensamiento mágico que directamente se asocia de manera social, aunque parezca una redundancia, no lo es, se asocia a la enfermedad. Lo que tú no reconoces dentro de tu sistema de valores, lo achacas una patología, lo patologizas y lo asimilas con lo que sería la posesión, un espíritu, la posesión demoníaca. Pero bueno, te estamos hablando de una serie de sociedades que, bueno, se puede pensar que tengan un menor desarrollo que nuestro querido primer mundo, entre comillas, pero que va, para nada. Este fenómeno ni muchísimo menos está olvidado, Nuria, si para nada. En Madrid, para que os deis cuenta un poco de lo que es el pensamiento de la Iglesia Católica, hay cerca de 8 exorcistas, unos más famosos que otros, en función de las vicarías y según informaciones del arzobispado. O sea que no es posible renunciar, como te digo, a todo un sistema de creencias culturales tan antiguas y tan profundas. Y es que es parte incluso de nuestra especie. Uh-huh. Y Nuria, insisto, como lo hago muchas veces, que estamos hablando, lo que yo te he dicho esta noche es una enfermedad orgánica, ni siquiera claro, una claro. enfermedad psiquiátrica, sí, sí. una base biológica, uh-huh. Nuria. Y no olvidemos que, como te decía, aunque esto sea una enfermedad que es tangible, hay cuadros psiquiátricos que pueden llevar al pensamiento de lo que es clásicamente los fenómenos en relación con la demonología y la posesión. Y aquí es cuando yo sí que te hablo de los peros, del motivo de mi insistencia. Porque una gran cantidad de afectados pueden presentar este tipo de cuadros atribuidos a enfermedades físicas o mentales, sí. Y aquí ya es donde empieza el problema de cara a un posible diagnóstico, a ver cómo se puede enfocar. Porque tú has vivido algún caso cercano que pudiera encajar con todo esto, Cris. Sí, me acuerdo lo más cercano, pues mira, fue una criatura con un tumor localizado, bueno, a nivel frontotemporal izquierdo, un niño de aproximadamente unos 6-7 años, que mostraba unos cambios, tan espectaculares de personalidad y una fuerza, uh-huh. que es que no correspondía para nada a la edad del niño. Uh-huh. Y como comentábamos, lo que es la patología psiquiátrica de la infancia, pues es muy difícil asumir para unos padres determinados comportamientos en sus hijos, desde lo que sería una hipersexualidad hasta una hiperverborrea, pues con síntomas claros de que algo no está bien, de que está habiendo una desfrontalización. Mira, se me viene otro ejemplo ahora mismo. En Valladolid hubo un cura, también esto lo he recogido en prensa, uh-huh. Jesús Hernández de Sahagún, que fue llamado a declarar como imputado en el caso de una joven que, siendo menor de edad, había sido sometida hasta en número de 10 ocasiones a exorcismos, pero esta joven estaba además también bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Qué sucedió al final? Pues que los familiares terminaron denunciando un maltrato físico y psíquico durante las sesiones. Y según Hemeroteca, la denuncia hasta el momento, ha sido archivada. Bueno, y son este tipo de cuestiones que, uh-huh. que es muy complicado. Claro, yo imagino que de todas formas, pues cuando el tratamiento, ¿no? La medicina, pues hace lo posible, pero no se encuentra nada, no hay ninguna mejoría, se hacen estudios, se le hace todo al paciente, y pese a tener un diagnóstico, pues el paciente no mejora. Imagino que es ahí donde el sistema de creencias del paciente se hace indispensable, ¿no? Pues totalmente. Es cierto que hay muchas manifestaciones que no tienen respuesta hoy día. Hay profesionales incluso, como el psiquiatra Richard Gallagher, que es un profesor asociado de pediatría del New York College, que piensan que las posesiones, como el artículo que escribe el autor en el New Oxford Review, que creen que desde el punto de vista católico hay algo que es real. Uh-huh. Ya, es curioso este pensamiento. Y bueno, realmente es que hay casos que no se pueden hoy día explicar con todo lo que hemos hablado previamente, y aunque parezca extraño, en ocasiones hay que recurrir a la asistencia conjunta del sacerdote con el psiquiatra. Claro. La mayor parte de los casos realmente son los familiares, tras años de fracaso de estos tratamientos, los que van a recurrir al sacerdote. En otros casos son los especialistas que de manera privada van a hablar con el sacerdote, desde la máxima privacidad, por lo que sería el miedo al desprestigio. Uh-huh. Pero es muy frecuente que el paciente le refiera al psiquiatra pues comentarios de tipo: va a pensar que estoy loco, no me va a creer, no entiendo qué me está pasando. Y es que una vez, Nuria, que los tratamientos fallan y la liturgia cura al paciente, ¿podemos considerar que el exorcismo ha sido efectivo? ¿Que ha existido una posesión real? Porque casos en literatura hay muchísimos, numerosísimos, uh-huh. y bueno, más o menos fiables, pero que por lo menos lo que te hacen es pensar, sí, y plantearte sí. la situación. Uh-huh. Porque Nuria, ¿y si nos queda la duda? Si no es una manifestación de todas estas enfermedades culturales u orgánicas, porque cuando uno se cura con aquello en lo que cree verdaderamente, ¿dónde está el origen de la enfermedad? ¿Dónde está? Claro. Ya para hacerlo más concreto todavía, Cristina, y para que todavía te mojes un poquito más, directamente te voy a preguntar, ¿tú crees en el diablo? Sí, creo en el diablo. Creo que sí, pero verás, quizá no tanto con el diablo con cuernos o el diablo capaz de poseer. La herencia cultural, como yo te decía antes, claro que la tengo. Claro. Es que, Nuria, si careciéramos de ella, pues ciertas películas o la literatura, pues evidentemente no te dejarían pues consternada, claro, o claro, te desvelarían por la noche, con lo cual algo hay. Sí, sí. Pero más que en el diablo, lo que sí que creo es en la existencia del mal, así con mayúsculas. Sí. Mal como un ente social que, bueno, pues prácticamente con vida propia, ajeno en ocasiones a lo que es el ser humano individual. Si a esto lo podemos llamar demonio, a este mal, por autonomasia, entonces yo creo que creo en el demonio. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos aquí, Cristina. Vamos a continuar con el programa de esta noche. No sin antes, por supuesto, decirte que nos encanta cómo nos hablas de estas cosas, de el tener tu opinión, ¿no?, como médica en el programa. Para nosotros pues es un privilegio, ya lo sabes, compañera. Y antes de pasar al siguiente tema, danos tu dato de contacto y así cualquiera que, pues, que quiera ponerse en contacto contigo, valga la redundancia, pues que lo pueda hacer. Pues bueno, ya sabes tú que esto es un clásico. De hecho, estoy buscando el Twitter y es @CristinaLoper_O. Vale, @CristinaLoper_O. Perfecto, ya te lo vas aprendiendo, ¿eh? Ya va la cosa, ya me sale más seguido. Bueno, compañera, nos quedamos ahí. ¿Existirá el demonio? ¿No existirá? Ahí lo dejamos. Buenas noches, Nuria. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya estamos, como en cada programa, con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y dice así: nuevos estudios desmontan definitivamente la leyenda del Yeti. Así es, Nuria. La leyenda del Yeti, o abominable hombre de las nieves, se transmite de generación en generación en el Tíbet y Nepal. Por si algún oyente todavía no la conoce, cosa que dudo, uh-huh, tratándose de los nuestros, sí, sé que entre las altas montañas del Himalaya habita una criatura gigantesca, similar a un oso, pero que, al igual que un hombre, camina sobre sus dos piernas y posee unos brazos tan largos que le llegan hasta las rodillas. Ahora, un equipo de investigadores ha querido averiguar si solo se trata de una leyenda o de una realidad, y los resultados han sido publicados la pasada semana en la revista Proceedings of the Royal Society Bay. ¿Y cómo lo han hecho?, os preguntaréis. Pues bien, muchos son los que afirman tener muestras de supuestos yetis, no solo en colecciones privadas, sino también en museos. Así que recogieron estas muestras, entre las que había huesos, dientes, piel, pelo y heces de 9 presuntos especímenes de yeti. Uh-huh. Y tras analizar su ADN, concluyeron que un diente pertenecía a un perro. ¿Qué disgusto se habrá llevado este hombre? Vaya, vaya, ya lo creo. Claro, de ponerlo en una vitrina y mostrarlo, uh-huh, ¿no? Sí, el yeti, sí. Ahora, bueno, continuemos. Sí, sí. Y el resto de las muestras pertenecían a osos negros asiáticos, osos pardos del Himalaya y osos pardos tibetanos. Charlotte Lindquist, profesora y autora principal de la investigación, asegura que la ciencia puede ser una herramienta útil para explorar las raíces de los mitos sobre criaturas grandes y misteriosas. Pone de ejemplo la mítica leyenda del unicornio africano, que según los descubrimientos de investigadores británicos, se trataba en realidad del okapi, un pariente de la jirafa con mezcla de cebra, o el caso de Australia, donde algunos científicos han especulado que las referencias en la mitología aborigen de enormes criaturas parecidas a animales surgen de antiguos encuentros con la megafauna del lugar o sus restos, detallados hoy en el registro fósil del país. Linku West defiende que claramente una gran parte de la leyenda del Yeti está vinculada a los osos, ya que los osos pardos del Himalaya, concretamente, pertenecen a un linaje evolutivo distinto que divergió de todos los demás osos pardos. Durante el periodo de glaciación, esta expansión de los glaciares y la geografía montañosa de la región pudo haber causado el aislamiento de los osos del Himalaya, lo que llevó a un camino evolutivo independiente, y una investigación genética adicional podría ayudar a iluminar la historia ambiental de la región y esclarecer además la relación con el mito del Yeti. Bueno, pues se supone que más o menos pues ya está aclarada, ¿no?, la leyenda del Yeti, el misterio del Yeti. Nosotros lo dejamos ahí con unos puntos suspensivos, ¿verdad, María? Así es, Nuria. Vamos con la siguiente noticia que nos traes esta noche, y dice así: las moscas son más dañinas de lo que pensamos. Sí, Nuria, la verdad que sí. Además de molestas, este estudio, publicado en la revista Scientific Report, fue realizado por un equipo que estudió los microbiomas de 116 moscas y moscardones de tres continentes diferentes, y encontró que en algunos casos portaban cientos de diferentes especies de bacterias, muchas de las cuales son muy dañinas para los humanos. Como especie carroñera, los moscardones y las moscas domésticas a menudo están expuestas a materia antihigiénica, como utilizan heces y materia orgánica en descomposición para alimentar a sus crías, es obvio que así sea. Uh-huh. De ahí recogen bacterias que podrían actuar como patógenos para los seres humanos, plantas y animales. Y las patas y sus alas son las que parecen transferir la mayoría de los organismos microbianos de una superficie a otra, ya que es posible que las bacterias sobrevivan a su viaje, crezcan y se extiendan sobre una superficie nueva. Por ejemplo, se encontraron 15 muestras del patógeno Helicobacter pylori, que a menudo causa úlceras en el intestino humano. Las hallaron principalmente en las muestras de moscardón recolectadas en Brasil. Como curiosidad, contrariamente a lo que se pueda pensar, el estudio también refleja que las moscas recolectadas de los establos portaban menos patógenos que las de ambientes urbanos. Uh-huh. Para finalizar, este informe muestra que las moscas pueden contribuir a la transmisión rápida de enfermedades en situaciones de brotes y que son un mecanismo no menor para la transmisión de patógenos que ha sido pasado por alto por los funcionarios de salud pública. Bueno, yo solamente ya me hablas de moscas y ya es que me da un repelús por todo el cuerpo que no se lo puedes imaginar. Uf, sí. Es uno de los insectos que más asquito me dan, la verdad. Bueno, yo con los insectos lo llevo claro, porque me dan bastante impresión todos. Sí, sí. Bueno, a mí también. Por eso he dicho uno de los insectos que más. Vale. Bueno, María, lo dejamos aquí. Danos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y después de conocer lo que son o lo que supuestamente son las posesiones con la doctora Cristina López, con nuestra compañera, vamos a hablaros de casos de posesiones demoníacas. La temporada pasada, en Canal del Misterio, hablamos de casos de posesión y os dijimos que tendría lugar una segunda parte de estos casos. Y como lo prometido siempre es deuda, bueno, pues hoy vamos a conocer estos otros casos de posesión y pactos con el maligno que teníamos pendiente. ¿Quién nos trae este tema a Canal del Misterio? Por supuesto, Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Comenzamos aquí este tour, por decirlo de alguna forma, de casos de posesión demoníacas por el caso de Nicole Aubrey. Exactamente. Empezamos con Nicole Aubrey, una de las más antiguas y la primera posesión demoníaca documentada por médicos, sociedad e iglesia. Ocurrió exactamente el 8 de noviembre de 1565 y se prolongó hasta el 8 de febrero del año siguiente, en la localidad francesa de Lo, ante la presencia de más de 150.000 personas, autoridades eclesiásticas, civiles, protestantes y católicos. Nicole, de 16 años y casada, estaba rezando en la tumba de su abuelo materno, que había fallecido hace un par de días, y empezó a experimentar dolores físicos que, según ella, fueron causados por la visión que tuvo de su abuelo. Nicole empezó a no poder comer y, según testigos de la época, decían que la veían entrar en un trance violento con la voz ronca. Los padres ya habían visto al adolescente en circunstancias similares cuando tenía 6 años y, creyendo que estaba poseída, la llevaron al padre de Mota, un sacerdote de Berda. En aquella época, los espectadores viajaban diariamente desde muchos lugares diferentes para presenciar el exorcismo de Nicole. El padre de Mota intentó en repetidas ocasiones expulsar al maligno mediante la aplicación de las sagradas reliquias de la Santa Cruz, pero sin ningún éxito. En un momento dado, deciden atarla al altar principal y el mismo obispo se dispuso a realizar el exorcismo. El cuerpo de la muchacha se quedaba rígido y los asistentes, para comprobar que no era una escena fingida, le pinchaban agujas por el cuerpo. Las crónicas hablan de verla levitar y confesar secretos de los asistentes para avergonzarlos. El exorcismo terminó con la comunión de la hostia sagrada, que por fin expulsó a Belcebú, el demonio que había penetrado en el cuerpo de la muchacha, junto con otros 29 demonios. Cuando el exorcismo terminó, Nicole acabó destrozada, con huesos rotos y heridas muy graves. 9 meses después, dio a luz. La posesión volvió a repetirse 11 años después, pero en aquella ocasión no se convirtió en espectáculo y no se tienen registros de ello. Como suele pasar en estos casos tan enrevesados, Nuria, hay otra versión. Sí. En la que dicen que todo el exorcismo fue una pantomima creada por la Iglesia Católica que quería demostrar el poder de la hostia sagrada, el cuerpo de Cristo, comparado con el que usaban los protestantes, que está compuesto de otra manera y con los que en la época mantenían una guerra encarnizada en Europa. Es más, los reportes cuentan que tal fue el engaño, que dicen que habían escondidos hombres debajo del altar que hacían voces confesando los pecados de los feligreses que se habían confesado al sacerdote el día anterior y lo habían escuchado. Al igual que algunos reportes de la época afirman que seguramente Nicole fue violada durante el exorcismo. Sea como fuere, ese año la Iglesia Católica triunfó muchísimo porque el Padre Nuestro se rezaba como algo natural. Con esto quedó muy claro que era necesario el Padre Nuestro y la hostia católica para ahuyentar al maligno. Vamos con el siguiente caso que nos traes esta noche, Aluriel, y es de una joven estudiante cristiana, Clara Germana Cele. Exactamente, el caso de Clara ocurrió en 1906. Era una joven estudiante cristiana misionera de 16 años que quedó huérfana de pequeña y con 4 años empezó a ir a las clases en la misión de San Miguel de la Orden de Marian Hill en Sudáfrica. Las crónicas y reportes de la época cuentan que a través de rezos y oraciones o de extraños rituales, la joven acabó haciendo un pacto con Satanás. De hecho, lo confesó al padre Horner. Semanas después de su confesión, Clara empezó a comportarse de manera extraña. Las hermanas con las que convivía veían cómo se desgarraba el vestido gruñía como un animal salvaje y hablaba con seres invisibles. Las monjas informaron que la piel de la niña se quemaba cuando le rociaban agua bendita y que su actitud era violenta cuando le acercaban cruces u otros objetos sagrados. Incluso estando escondidos los detectaba. Según los informes, desarrolló poderes clarividentes, capaz de describir con detalles personales e íntimos de las vidas de otras personas que era imposible de saber. Incluso contó con todo lujo de detalles el viaje de un clérigo que viajó desde África hasta Roma, los lugares donde paraba para comer o dormir a lo largo del camino, información que no debería de conocer la muchacha. Claro. Clara poseía la capacidad de hablar y comprender varios idiomas diferentes que no había estudiado, incluidos el polaco, el alemán y el francés, entre otros. En una ocasión, que no estaba en trance, suplicó que llamaran al padre Horner, que necesitaba confesarse, o Satán la mataría porque la tenía en sus manos. El 10 de septiembre de 1906 se concedió el permiso para el exorcismo de Clara Germana Celi. Lo llevarían a cabo el padre Erasmus Horner, su confesor, y el padre Mansueti, rector de la misión. Al día siguiente, por la mañana, empezó el exorcismo, durante el cual Clara violentamente golpeó la Santa Biblia que tenía en las manos uno de los sacerdotes e intentó estrangularlo con su propia estola. A la mañana siguiente continuaron con el rito y Clara empezó a levitar hasta metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras veces horizontalmente. El cuerpo flotaba sobre la cama en una postura rígida y ni siquiera la ropa se venía abajo, como hubiera sido lo normal. Claro. Al contrario, sus vestidos seguían pegados a su cuerpo y a sus piernas. Algunos intentaban hacerla bajar por la fuerza, agarrándola por los pies, pero era imposible hacerla bajar, Nuria. En la misma levitación, supuestamente, el demonio que poseía Clara dijo a los sacerdotes que saldría del cuerpo de la muchacha después de la levitación, hecho que ocurrió frente a una audiencia de alrededor de 170 personas en la capilla de la misión. Más tarde, cuando acabó el exorcismo, los sacerdotes afirmaron que Clara estaba limpia de la influencia del diablo. En 1907, Clara sufrió una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo, y el padre Erasmus nuevamente le realizó un exorcismo. Duró 2 días y por segunda vez el demonio salió de su cuerpo. En el lugar dejó un olor putrefacto. Después de toda esta experiencia demoníaca, no se sabe nada de Clara Germana Celi. No hay registros de lo que fue de su vida, Nuria. Qué extraño. Sí. Bueno, y qué unido va siempre, ¿verdad?, este olor a putrefacción cuando hay alguna entidad así negativa o del bajo astral, ¿verdad? Sí. O al contrario, incluso, cuando se supone que es un ser elevado el que de alguna manera te está visitando o está cerca, el olor es incluso a flores, ¿no? A rosas, un olor muy agradable. Sin embargo, cuando este ser no viene de parte de la luz, sino más bien del otro lado, el olor, dicen desde luego que es pestífero, ¿no? Es algo muy desagradable. Desde luego coincide mucho con un olor putrefacto, un hedor que deja en el ambiente, de, pues me imagino que de la liberación, ¿no? De ser maligno. Sí, sí. Y continuamos con el tercer caso y último que nos traes esta noche, a Luriel, y es el caso del doctor Johann Georg Faust. Exactamente. Esta mítica historia es muy interesante, Nuria. Hablamos nada más y nada menos que del doctor Johann Georg Faust, como bien has dicho, nacido en el pueblo de Gutenberg, en Alemania, que vivió durante la primera mitad del siglo XVI. Fue conocido en gran parte de la región por sus trucos de magia y por sus saberes ocultos. La leyenda o el mito de Fausto es la historia del pacto entre el hombre y el diablo, por la búsqueda de la sabiduría plena, por el conocimiento supremo y también por poder, riqueza y placeres varios. Faust, destacado filósofo, ansioso por descubrir todos los secretos y misterios de la vida, se hizo alquimista. Quería conseguir cualquier logro o mérito de la época y nunca obtuvo las respuestas que buscaba. Se licenció en la Universidad de Heidelberg y luego se estableció en Cracovia, Polonia, la capital mundial de la magia por entonces. El doctor estaba muy obsesionado con la brujería. Los reportes dicen que era soberbio, codicioso, y al no conseguir lo que pretendía, en uno de sus rituales invocó al diablo. De pronto apareció un animal que se transformó en una criatura que decía llamarse Mefistófeles y ser un siervo del diablo. Dijo que le serviría a cambio de que él entregase su alma a Lucifer. Uh-huh. Por lo cual, el hombre aceptó, sí. Fausto aceptó, y redactó un documento con su sangre, entregando su alma a cambio de 24 años más de vida y que todo lo que pidiera se lo entregase Mefistófeles. Gran parte de su vida vivió atormentado al pensar que sus últimos días se acercaban y con ello la entrega de su alma a Lucifer. En muchas ocasiones, arrepentido por el pacto que hizo, intentó ganar la misericordia de Dios hasta el último día, pero el maligno amenazaba con llevárselo en cuerpo y alma al infierno. Cuando llegó el día, justo a las 12 de la noche en punto, realizando uno de sus experimentos, su casa explotó, acabando con la vida del doctor, y los demonios se llevaron su alma al infierno eternamente. Esta historia es recogida en forma de leyenda por el dramaturgo inglés Christopher Marlowe, dos obras que escribió el Jan Johan Wolfgang Goethe, y por supuesto en muchas películas de terror. Bueno, bueno, qué casos más interesantes nos has traído esta noche, Aluriel. Aluriel, tu dato de contacto. Bueno, muy sencillo, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Y me encuentro enseguida. Vale. Muy bien, compañera. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa y ya casi terminando. Quiero comentaros una leyenda de un lugar en el que he estado este fin de semana. Los que me seguís por las redes sociales habéis podido ver que he estado cerquita de Albarracín, en Tramacastilla. Y la verdad es que toda esa zona es maravillosa. Aquella zona está llena de leyendas y de lugares mágicos, bueno, pues como casi toda España. La verdad es que tenemos un país formidable y fabuloso, lleno de leyendas maravillosas también. Y casualidades de la vida, sincronicidades, diría yo. Yo estaba ya preparando este especial en el que el protagonista, como habéis podido observar, pues es el diablo, el demonio. Y por sincronicidad, casualidad, causalidad, como lo queráis llamar, estando allí en Tramacastilla, me hablan pues de que el diablo tiene su morada en las serranías turolenses, y que además hoy es posible encontrar sus huellas en Frías de Albarracín, un pueblecito que se llama así. De hecho, cuentan que por aquella tierra vivía un pastor de cabras, que cada mañana pues reunía su ganado y se alejaba del pueblo buscando el bosque. Subía cumbres, descendía precipicios, buscando siempre el alimento de arbustos tiernos para sus animales. Conocía cada rincón y vericueto por escondidos que estuviesen. Solo un pequeño espacio le resultaba desconocido y se encontraba en el interior del bosque. Era un lugar misterioso que producía cierto temor, y todo porque aseguraban los habitantes de aquellas sierras que ese trozo de bosque, poblado de pinos corpulentos y gigantescos, con rocas escarpadas, bueno, pues ese bosque pertenecía al diablo. De hecho, era conocido como el bosque del diablo. Nadie hasta entonces se había atrevido a penetrar en aquel recinto. Los pastores, cuando llegaban a sus proximidades, silbaban a sus ovejas y a sus cabras para que no comiesen hierbas y arbustos de aquellos dominios del diablo. Un día, sin embargo, el pastor llegó a ese lugar. Desde la cima de un peñasco contempló el misterioso paraje, pero en él no avistó ningún diablo ni cosa que se le pareciese. Pensó que tal vez todo lo que contaban sus paisanos era pura fantasía propia de gente supersticiosa y cobarde. Y sin pensarlo dos veces, bajó con su rebaño de cabras y penetró en el temido lugar. Mientras comían sus animales, el pastor se entretenía en golpear con su cayado los pinos. Sus golpes resonaban por entre las montañas con sonidos extraños. A continuación, el joven se puso a tocar la flauta. Al cabo del rato, sin embargo, las cabras y las ovejas dejaron de repente de comer y, como si se hubiesen vuelto locas por el pánico, emprendieron una acalorada huida, sin orden ni concierto, ya que lo hacían en todas las direcciones. El pastor no entendía lo que pasaba, hasta que se dio cuenta de que, de la parte más oscura del bosque, salían unos extraños resplandores y un fuerte olor a azufre que acompañaban a la figura repugnante del diablo, figura que se adivinaba presa de la ira. El joven, al contemplar tan turbador espectáculo, imitando a sus animales, también emprendió la huida, escalando rocas escarpadas y descendiendo barrancos intransitables. Corría como un rayo, pero a la misma velocidad, y detrás de él, corría el diablo, que no cesaba de perseguirle. El maligno lanzaba unos rugidos que se escuchaban por todos los valles y montañas de la contornada. Por fin, tras muchos esfuerzos, el pastor consiguió llegar al río, cruzándolo desesperadamente. Logrado el propósito, volvió la cabeza y se percató con gran regocijo que el diablo había dejado de seguirlo. Totalmente lívido, con la cara desencajada por el miedo, el muchacho llegó al pueblo y contó a los vecinos lo que le había sucedido. Sin embargo, nadie quería creerlo, porque pensaban que el cabrero pues había vuelto loco. Pero al día siguiente, las gentes de Frías pudieron contemplar cómo, sobre las rocas que se encuentran en las orillas del río, había marcadas unas huellas extrañas que no pertenecían a persona ni animal conocido por aquellos parajes. Eran las huellas que en su persecución había dejado el diablo. Y esta es una de las leyendas de tantas que hay en esta zona tan mágica como es la Sierra de Albarracín. Os recomiendo a todos que la visitéis. Nosotros estuvimos concretamente en Tramacastilla, hospedados en la posada de Ana, y fue maravilloso el estar ahí. Si buscáis paz y tranquilidad, os lo recomiendo, pero encarecidamente. Bueno, y ahora vamos a continuar ya así con casi el final del programa. Vamos a por el consejo de la semana. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Vaya programita hemos tenido esta noche, ¿eh? Con la figura del demonio siempre presente. Vaya, un programa de mucho voltaje, ¿eh? Sí, y además es que a mí personalmente es un tema que siempre me ha acongojado, por decirlo finamente. Sí. Porque verdaderamente sabemos que son energías que están ahí. Uh-huh, claro. Y cuando te tropiezas con ellas, ¿no? Y además te lo, ¿cómo se dice? Te lo ponen desde esa forma, desde esa óptica científica, desde esa óptica un poco más racional, da más miedo todavía. Porque ya no es una cuestión de creencia, ¿no? Ya es una cuestión de que te lo atestiguan. Claro, claro, efectivamente. Es cuestión de que, por lo visto, hay una enfermedad que tiene todos esos síntomas, ¿no? Que da lo que es supuestamente una posesión diabólica. Claro, pero ¿de dónde acaba la enfermedad y dónde empieza la verdadera posesión? Uh-huh. O, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Controvertido, porque, desde luego. Sí, hay una franja ahí difícil de definir, verdaderamente. Uh-huh. Es cierto que las enfermedades mentales muchas veces producen, ¿no? Incluso fenómenos paranormales y demás, pero